CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Comenzamos con el tema de la educación, que parece también ser parte del botín que de alguna manera se busca conseguir por parte de los negociadores de la oposición. Veremos si hoy, que decíamos 10:30 a.m. en Torre Ejecutiva, allí por puerta principal, Alejandro Sánchez va a atender a la prensa, y teniendo en cuenta que él ha sido justamente la cara de la negociación por los cargos, manifiesta algo. Sabemos que esta semana es que de alguna manera se van a estar estudiando las contrapropuestas, pero en la accidentada nota que tuvimos con el señor senador Daniel Ojeda, se marcaba justamente que parte de lo que ellos plantean, parte de lo que ellos proponen, pasa justamente por la necesidad de conseguir entre lo que es el planteo y la posibilidad de situaciones vinculadas a lo que es la negociación, justamente este tema, ¿no? El tema de ajustar cargos y entre ellos el de la educación. Pero hablando justamente de educación, hablábamos también con Gustavo Helbuch, que es integrante de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, y marcaba que la crítica de lo que dejó la actual administración, la necesidad de avanzar en un camino distinto al que plantea, por ejemplo, el Partido Colorado, referente sobre todo a dos ámbitos. Por un lado, el presupuesto, que es lo económico, y por otro lado el tema de la gobernanza, que tendrá que ver con el Congreso de la Educación, pero que sobre todo tendrá que ver con el fortalecimiento de las ATD. Vamos a escuchar lo que nos decía Gustavo Helbuch, representante de FENAPES, respecto a estos temas de la enseñanza. Bien, sobre esto puntual, en el marco del ACSEU y particularmente sobre salud laboral, se instaló un ámbito con CODICEN el año pasado a los efectos de elaborar un protocolo que oriente al funcionamiento de las instituciones cuando se produce un hecho de violencia, tanto por personas extrañas a la institución como dentro de la institución. Esto ha sido un proceso largo también, donde ha trabajado la ACSEU en conjunto con la ANEP, y el protocolo aguardamos que esté en breve. Nuestra intención era que estuviera ya pronto para febrero, digamos, ¿no? Porque los acontecimientos de violencia muchas veces suceden incluso en el marco de las inscripciones. Cuando hay problemas de inscripciones, la familia con todo derecho tiende a enojarse, pero a veces las reacciones no son las mejores y han sucedido elementos de violencia durante febrero. Lo que aguardamos es que en breve, a eso de mediados de marzo, la CSEU termine de firmar este protocolo y ya tengamos algunas líneas de acción sobre cómo abordar estas cuestiones que nos preocupan. Hablaste de presupuesto recién. ¿La idea es presentar en el Parlamento un presupuesto de forma conjunta de la CSEU? Claro, la idea, bueno, convengamos que la CSEU ya tiene de por sí un elemento que son las bases programáticas, está firmado por todos los sindicatos de la CSEU, y uno de los elementos donde se prioriza allí es la necesidad de presupuesto para infraestructura, para todo ANEP. Y en relación al tema, no te voy a hablar de la gobernanza, pero sí del fortalecimiento de las ATD. ¿Tienen perspectivas de que se dé en el próximo gobierno un fortalecimiento mayor de las ATD y que sean más vinculantes lo que las ATD terminan definiendo? Bueno, así lo han anunciado las futuras autoridades de la administración. Entendemos que las ATD han sido organismos que fueron desconocidos durante todo el proceso de la transformación educativa. Se da a su vez que las ATD de todos los subsistemas se posicionaron claramente en contra de la transformación educativa. Hay un montón de documentos de cada una de ellas con críticas contundentes. Y nosotros aguardamos que haya no solamente un espacio vinculante para las ATD, sino también lo que implica el Congreso de Educación. Respecto específicamente al ámbito de la TDA, a mí me gustaría señalar que hoy en día el grueso de los estudiantes adultos y extra edad tienen dos planes, plan 2013 y plan 94. Ambos fueron creados en el seno de las ATD. Entonces, cuando se plantea a veces que las ATD está bien, se las puede consultar, pero no necesariamente tienen por qué tener un elemento vinculante, es cierto, pero hay de sobra en el acervo de la participación docente en ese ámbito elementos que muestran que cuando se da la oportunidad es posible generar cambios, es posible generar planes y demás. ¿Cómo observan el compromiso del futuro director de secundaria a reparar de alguna manera estas sanciones y sumarios que se hizo, por ejemplo, al director del IABA y a los docentes de San José sumariados? Bien, es un elemento en sí mismo para nosotros fundamental. En sí mismo nos parece de justicia. Y abrazamos la posibilidad de que eso se lleve a cabo en la inmediatez. A su vez, entendemos que no es una cuestión que se debe agotar por sí sola, sino que debe ser un mensaje. Un mensaje en que las nuevas autoridades de la administración van a tener una política de mayor tolerancia, una política que extirpe algo que se ha consolidado mucho en los lugares de trabajo, liceos, UTUs, escuelas, que es el miedo. Recordemos que también ha habido sanciones en primaria por leer proclamas fuera de las escuelas. Parte de lo que representaba o decía en este caso el representante de FENAPES en varias áreas, también está el tema de la promesa del nuevo presidente de secundaria respecto a solucionar esa problemática vinculada al ex director del IABA en la pasada administración y también lo acontecido respecto a los docentes de San José, donde ellos denuncian persecución. Hablando de ese tema de educativo, decíamos que Andrés Ojeda, que estuvo el viernes en la tarde en una conferencia de prensa que hizo el Partido Colorado, habló del tema de los cargos. Cargos que se van a negociar, entre ellos, reitero, piden cargos en la educación, donde no se les están otorgando. Sánchez ha quedado en responder, insisto, veremos si Sánchez ya tiene hoy algún, por lo menos algún dato, porque sé que recién iban a empezar a abrir los sobres que les llegaban el viernes con la contrapropuesta de los distintos partidos de la coalición republicana. Lo otro tiene que ver con un hecho que aconteció y ustedes saben, generó una situación todavía sin resolver, que es lo que tuvo que ver con el ingreso de personal de forma discrecional, según la denuncia que se ha hecho, a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Allí entraron una cantidad muy importante de funcionarios cuando Albizu era presidente y al único que se le pidió la renuncia fue Albizu, que era el presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y que ahora es el principal candidato a intendente del Partido Nacional por el departamento de Salto. Así que mucho políticamente no lo afectó. Pero digo, más allá de eso, después hubo una reunión, una interpelación, donde por mayoría se estableció la necesidad de que quien ocupaba la vicepresidencia y quien ocupaba el cargo de director también tenían que renunciar. Y eso no aconteció. Obviamente que eso va a cambiar con las nuevas autoridades que ahora nombró este gobierno. Pero hay otro tema que también se dispuso en el Parlamento y que eso no se resuelve con el cambio de gobierno solamente. Sino que el gobierno entrante, el gobierno de Yamandú Orsi, que entró hace muy poquito tiempo, tendrá que ver qué hace. Porque en esa interpelación que hizo Nicolás Viera, diputado por Colonia, hoy senador de la República, del MVP, se estableció también por mayoría que estas personas que habían entrado de forma discrecional, es decir, que habían entrado sin concurso y habían entrado a dedo, según lo que se expresaba en esa interpelación, también tenían que renunciar. Y no renunciar. Hubo allí un planteo respecto a que si se perdían las elecciones, estas personas contratadas lo iban a hacer. La última vez que hablé con Sánchez, que fue la semana pasada, no tenían datos de que se hubiera dado esa renuncia. Por lo tanto, eso es un tema a corregir, lo digo porque en algún caso van a escuchar a Ojeda que habla de que, bueno, que también si se tuviera en cuenta lo que Frente Amplio hizo en Gasallag o en ANCAP, pero son temas que, o si querés le podemos sumar a Antel también, son temas que ya han pasado por la justicia y que han tenido su coste político, por ejemplo, con la salida de la vicepresidencia de la República, de Sendic. Ya se han tomado determinaciones. El caso de Salto Grande, del que no quería hablar Ojeda, y me decía que no le iba a decir, no iba a hacer que dijera cosas que él no quiere decir, que tampoco era mi intención, pero digo, lo que de alguna forma, en este caso, difiere de los planteos que él hace, es que este tema todavía no se resolvió lo que tiene que acontecer con los funcionarios que, por ejemplo, se dice entraron por la ventana, porque eso quedó pendiente a partir de que el gobierno de la coalición republicana no tomara en serio lo que el Parlamento votó, porque fue así. El Poder Ejecutivo no tomó en serio, lo cual es algo grave, una resolución por mayoría en una interpelación. Este es un antecedente complejo. Por más que no se quiera hablar, por más que Ojeda me diga que él es nuevo, digo, él es además el secretario general del Partido Colorado. Por lo tanto, más allá de que, por ejemplo, Coutinho, que hoy ya no es senador, era uno de los que decía que la idea era mantener a esos funcionarios y ver qué pasaba con las elecciones nacionales, él representa una fuerza política. Y además se da mucho, no solamente en este tema, se dan otros temas que a veces los blancos y los colorados te hablan como coalición republicana y cuando no les conviene te hablan como blancos y colorados. No tengo nada que ver, es una cuestión de los blancos, no tengo nada que ver, una cuestión de los colorados. Y después, si no, te hablan como coalición republicana. Es decir, creo que no tiene nada que ver que sea un senador nuevo. No es que no vengo con la historia del partido. El partido tiene, y además ahí hay senadores que estaban en la legislatura anterior. No son muchos, pero hay. Por ejemplo, está Tabaré Viera, como senador de la República. Es verdad que se suma Pedro Bordaberry, que no estuvo en la legislatura pasada. Y en este caso él va a tener a Robert Silva y va a tener a Zubía, que está de senador, pero que era diputado donde se votó esto. Zubía, que lo tenía ahí al lado, que hoy va a ser uno de los senadores aliados de Ojeda dentro del Partido Colorado, es uno de los diputados que estaba en el plenario cuando en la interpelación se votó esto de que tenían que renunciar estos funcionarios. Insisto, por ahora no ha pasado, pero ya igual ya no será un tema de Ojeda ni del Partido Colorado, será parte de este gobierno. Ahora habrá que ver qué es lo que hace este gobierno, porque este gobierno denunció que allí había discrecionalidad y que estos funcionarios tenían que irse cuando eran oposición. Ahora que son gobierno, habrá que vigilar qué es lo que hacen. Vamos a escuchar lo que decía Ojeda. Las ocurrencias del pasado vinculadas a entes evidentemente no condicionan el futuro, si no el Frente Amplio no podría estar en ANCAP, nunca más. Sin embargo, evidentemente el cambio de gobierno, yo no le puedo decir, ah, no, mire, como usted tuvo un presidente de ANCAP procesado por la justicia, ratificado por el tribunal y por la Suprema Corte, que después tuvo vicepresidente y tuvo que renunciar por todo esto, usted ahora más no puede participar más en ANCAP. Bueno, no sería ni lógico ni razonable de reclamar, por esa razón. Nuevo Parlamento, nuevo gobierno, y te lo pongo en mi caso también de lo personal. Yo soy nuevo acá, no tomé ninguna decisión del pasado y no veo por qué incluso me las van a aplicar. En las conversaciones de esto, que se habla de que sea espejo a lo anterior, de 2019, mire, 2019 la conversación fue con la torre ejecutiva y con los representantes del Partido Nacional, nosotros no estábamos, y yo menos, con lo cual tampoco me parece demasiado razonable que me apliquen una lógica básicamente por integrar una coalición cuando de hecho nos convocan. Ahora, Gera, no quiero hacer un debate. Estoy terminando. Pero parece que sí. No quiero hacer un debate, pero digo, porque así vamos a simplificar o no, pero digo, ¿no le parece grave, como decía Sánchez, usted integrando el Partido Colorado, que no se haya acatado por parte de los partidos de la coalición republicana una determinación por mayoría en diputados? Esto no es un debate, es lo que te voy a decir, porque si tú crees que yo diga algo y no voy a decir, no lo voy a decir. ¿Tá? Te respondo lo que usted quiere y yo respondo lo que yo quiera. Sí, bueno. Lo que estoy diciendo con esto es, atarme la presencia de la oposición a eso, no lo veo por ningún lado. Es forzado, ni con dos fuerzas lo juntamos. ¿Tá? Porque evidentemente no tiene nada que ver, como te decía, sino Gasallado, ANCAP, digo, evidentemente, digo, yo no le endilgo al gobierno entrante responsabilidades con eso, sería ridículo que lo hiciera, porque entra gente nueva que se toca nada con el voto de la gente. Nos lo diremos en términos políticos cuando corresponda a eso, pero no condiciona formalmente ninguna presencia. Ahí. Bueno, dejemos por acá porque si no se va a ir muy largo y tenemos otras cosas para escuchar, pero digo, insisto, los temas que marca Ojeda, bien para algunos, mal para otros, porque obviamente algunos otros tenían expectativas distintas de cómo se resolvieron esas problemáticas, terminaron yendo a la justicia, tomándose resolución, hubo consecuencias políticas, por ejemplo el tema de la renuncia del vicepresidente Sendic, es decir, los temas que de alguna manera desde la coalición republicana se denunciaron, como puede ser la situación vinculada a ANCAP, Gasallago, o si ustedes quieren también lo de Antel, decíamos, más allá de que él no lo maneja como un ejemplo, pero es un tema que ha estado allí, el Antel Arena. Ya han tenido resoluciones judiciales, en algún caso hasta en dos, con una revisión además. Y bueno, más allá de esas situaciones, los planteos están sobre la mesa. Lo que sí me parece importante, más allá si sos nuevo, si sos viejo, si hace mucho tiempo que estás, es que puedas hacer un análisis sobre algo que me parece, insisto, es grave. Que creo que es de lo más grave que pasó en el Parlamento Nacional, que fue no acatarse una resolución o dos resoluciones que el Parlamento tomó por mayoría, pero que fueron por mayoría, una además por amplia mayoría, y no se tomaron las determinaciones que desde el Parlamento se generaron. Desde el Poder Ejecutivo se hizo una interpretación distinta del tema, y bueno, ya expliqué la interpretación que hicieron algunos legisladores, de que bueno, no, pero si perdemos las elecciones acatamos, y si no perdemos las elecciones seguimos así, que fue muy raro todo, muy extraño. Yo creo que cualquiera puede tener, más allá de haber estado o no en la legislatura pasada, una lectura sobre este hecho. Porque, reitero, es un hecho que abarca a la coalición republicana. Bueno, si después conviene ser colorado, blanco o del partido independiente por separado en algunos casos, se verá. Pero como coalición republicana fue lo que se definió. Veremos, insisto, más adelante en esa misma nota, ante la pregunta de un colega, Ojeda plantea que en esa respuesta que le enviaron, o contrapropuesta, si ustedes quieren, al Poder Ejecutivo actual, plantean, entre otras cosas, también representantes en la educación. Parece difícil. Lo último que contestó Sánchez nuevamente fue que ellos están dando esos 34 cargos, que son los mismos que dio la calle, aún sacando menos ventaja en el balotaje a Daniel Martínez que la que le sacó Orsi a... en este caso, el Álvaro Delgado. Más allá de que también eso tal vez no tenga mucho que ver, porque uno dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, es la lectura que Sánchez hace y que de alguna manera en principio indicaría que no parecen querer moverse de esos 34 cargos que ya dieron, pero habrá que escucharlo y ver cómo se negocia. Vamos a escuchar ahora al senador Zubía, que va a estar hablando de lo que se presentó justamente bien a la tarde por parte del Partido Colorado, que es un proyecto de ley que modifica la ley de violencia de género. Hay algunas situaciones allí que nosotros le marcábamos al propio Zubía en la conferencia de prensa. Van a generar conflictos y van a generar situaciones de preocupación, sobre todo algunas vinculadas a los antecedentes de la mujer que termina denunciando, que no se entiende mucho, más allá de que van a ver que Zubía intenta ejemplificar con el tema de la situación conocida como la violación del cordón. Que además, como se le decía por parte de alguna colega, esa situación terminó con la justicia estableciendo que aquellas personas que estaban siendo denunciadas como violadores eran inocentes, aún sin estos cambios. Pero ¿qué dice Zubía? Dice Zubía que eso se debió a que el juez, no sabe cómo, hizo una interpretación tomando prueba nueva, que muchas veces no se toma bajo la normativa de la ley de género, y que ahora esto le generaría una herramienta para que de alguna manera sí se pueda hacer sin que caiga en una casualidad, como él considera que se da en este caso lo que tiene que ver al juez que tenía el tema de la violación del cordón. Pero insisto, ejemplifican eso, pero abarca una serie de situaciones, porque también tiene que ver con realidades que él denuncia, que hacen a padres que no pueden ver a sus hijos, y se hablan allí de denuncias falsas de las mujeres, en este caso las madres de esos niños. Había allí personas que estaban con carteles en esa conferencia de prensa, abuelas por el lado paterno, algunos padres que dicen que hace 2 o 3 años que no pueden ver a sus hijos, ni siquiera con vigilancia en el ámbito del seno judicial, es decir, concurriendo a ese lugar. El tema es que, claro, es un tema muy espinoso que abarca muchas cosas, que habla de una ley de violencia de género que tal vez pueda ser mejorable, pero que de alguna forma no parece ser esta la herramienta, sobre todo en lo que hace más ruido respecto al tema de qué antecedentes se habla de la mujer. Cuando se dice, para establecer si esa mujer está en condiciones de hacer una denuncia verdadera o una denuncia falsa. Es decir, es muy complejo eso. Pero vamos a escuchar lo que decía Zubia. Pongo un ejemplo claro. El caso llamado la violación del cordón, donde intervino el periodista Nacho Álvarez, que generó una serie de probatoria de videos que a la postre determinaron el no procesamiento de los pobres. En ese caso se agregó, y no me pregunten por qué el juez lo tuvo en cuenta, porque eventualmente podría no haberlo tenido en cuenta, pero se agregó a través de los medios, se difundió en todo el país un audio donde la denunciante se reía y hacía bromas con los denunciados, tirando por tierra la presunción de la violación. Bueno, ese es un caso donde un hecho posterior puede determinar una evaluación muy importante. ¿Y la historia previa? La historia previa hace con relación con el hecho, si la persona tiene, por ejemplo, varios antecedentes por haber cometido denuncias que cayeron luego en el descrédito. Se puede haber sido imputado por delitos vinculados al falso testimonio, vinculados a la simulación de delito. Esos elementos no puede ser que el juez no tenga conocimiento. En el derecho penal uruguayo, el juez puede acceder a toda la prueba necesaria para configurar una decisión en el caso que yo... Usted sabe bien que este proyecto de ley va a generar polémica y van a necesitar los votos en el Senado, por ejemplo, del Frente Amplio. ¿Cómo los van a intentar convencer? Intentar convencer, esa pregunta tiene 2 millones de años. Hace 2 millones de años que parte de los hombres intentan convencer a los otros. Mi propuesta en este momento es racional, la considero hiperracional. Es darle derecho a la defensa a personas que hoy no lo tienen. ¿Cómo intento convencer? Bueno, de repente este es un buen medio para intentar convencer. Hablar de que el Frente Amplio, que viene a ser el antagonista, o puede llegar a ser el antagonista en todo esto, ha padecido casos en su estructura interna que han tenido connotaciones muchas veces de quienes manifiestan que no tuvieron la posibilidad de defenderse. El ser humano tiene que ser humano antes que ser político. Y el ser humano tiene que aprender de que necesita defenderse cuando tiene una imputación falsa, y esa experiencia la han tenido integrantes de todos los partidos políticos. ¿Se habló con la bancada del Partido Nacional? No. Yo, el proyecto pasado que presenté, hubo un proyecto del presidente, todavía en ejercicio por unas horas, que fue similar al mío, emitido con posterioridad, unos 20 días después, y no tuvo el andamiento porque no hubo las consultas pertinentes. La que estaba en la actividad era Graciela Bianchi. Yo se lo pregunté después a él, a Zubía, si iba a ser el nexo con el Partido Nacional. Me dijo que no, que en realidad Bianchi estaba allí presente porque era una de las que compartía el espíritu de este proyecto de ley. Así que veremos cómo es que se negocia también con los partidos dentro de la propia coalición republicana. Lo concreto que en principio parece difícil que se pueda avanzar en esta iniciativa, sobre todo porque en el Senado no tienen mayoría, el Senado tiene mayoría Frente Amplista, y no parece esta ser la mejor propuesta de modificación de la ley de violencia de género, teniendo en cuenta lo que recién marcábamos sobre alguna de las posturas defendidas en este caso por parte del Partido Colorado, que hizo la presentación. En la mesa estaba Zubía, Andrés Ojeda, Robert Silva, aunque no quiso hablar Robert Silva en la mesa, y sí habló Gabriela Fossati, recuerden, la ex fiscal que se unió a la candidatura de Ojeda luego de haber coqueteado un poco también con el Partido Nacional, pero cuando Laura Raffo pierde la interna se fue con el propio Ojeda, y estaba también en la mesa en la presentación de este proyecto. Una de las actividades que se cumplió en este domingo, luego de la llegada del nuevo gobierno, fue una reunión entre Jorge Díaz, el prosecretario de la presidencia, y integrantes del gobierno italiano, sobre todo en el tema delictivo y el lavado de activos. Fue lo que de alguna manera se puso sobre la mesa, sobre todo por parte de la delegación europea, Y lo contaba de esta manera Jorge Díaz. Una reunión bilateral del Uruguay con Italia, con la delegación italiana encabezada por el señor ministro de Justicia de Italia, donde estuvimos hablando de los diferentes temas que tienen que ver con la cooperación internacional en todo lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo Italiano y el Poder Ejecutivo Uruguayo. Y bueno, fue una reunión de intercambio de información y sobre todo los temas que estuvieron sobre la mesa fueron los temas del narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos. Esos básicamente fueron los temas que estuvimos discutiendo y acordando en el día de hoy. Tenemos una excelente relación con Italia. Lo que buscamos en la reunión de hoy fue mejorarla, perfeccionarla y sobre todo mejorar la cooperación, mejorar aún más la cooperación penal internacional entre ambos países. Bien, estos temas tratados en el día de hoy van a conformar una agenda de trabajo para los siguientes años. Sí, seguramente sí, vamos a seguir trabajando, ya quedó tenemos convenios y acuerdos con el gobierno, con el Estado italiano, y vamos a profundizarlos y seguramente en el futuro podamos escribir algunos más. Ahí tenía la palabra entonces del prosecretario de la presidencia, Jorge Díaz, tras la reunión con la delegación italiana, una delegación de empresarios alemanes y también integrantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, se reunieron con Gabriel O'Donnell, el ministro de Economía. O'Donnell destacó lo que es la lectura que desde el ámbito internacional se hace de la estabilidad del gobierno uruguayo, esté quien esté, que es algo que de alguna forma ustedes saben que siempre se hace como una presentación vinculado a que el gobierno que entra respeta los contratos firmados por el gobierno saliente, aunque no esté de acuerdo. Bueno, todas esas situaciones que supuestamente redundan en la llegada de inversiones extranjeras, que la verdad que han sido pobres esas llegadas y que en realidad lo que hemos tenido son salidas, dejando a miles de trabajadores en las calles, como con el, por ejemplo, el tema de Yazaki, pero también ha pasado con fábricas nacionales de cerveza, que no se fue finalmente, pero dejó una cantidad de trabajadores en minas sin trabajo, es decir, redujo dentro de la negociación la carga de trabajadores. También ha pasado con el Grupo Gloria, en el ámbito lácteo, que se terminó de ir también. Y otras empresas que reducen sus cantidades de trabajadores. Hay también una situación de conflicto con la empresa Nordec en el ámbito metalúrgico, que veremos qué depara. Y está todo el tema de los frigoríficos, que la mayoría de los frigoríficos están en manos extranjeras. Por ejemplo, los frigoríficos de Rosario, los frigoríficos que están en manos China, se han mantenido porque lo hemos mantenido nosotros con los seguros de paro especiales de los trabajadores, que desde el año 2023 que no tienen trabajo en las plantas. Pero vamos a escuchar lo que decía O'Donnell sobre esta lectura que hacía y lo que se conversó con los empresarios alemanes. Estamos reunidos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial y ahora con una delegación de empresarios alemanes, donde intercambiamos sobre varios temas de los objetivos del gobierno, los desafíos que el país tiene por delante, en los casos de los bancos BID y Banco Mundial, un poco repasando los proyectos que están en funcionamiento y lo que es la agenda de trabajo en la cual ellos pueden colaborar. Y con los empresarios alemanes, muy interesante, algunos ya están localizados en Uruguay trabajando en temas de energía, en temas de salud humana, y con otros que están explorando su instalación en Uruguay para poder proveer servicios en la región y para poder exportar a partir de recursos naturales. Así que fue una reunión muy productiva, donde quedan muy impresionados, sobre todo en este mundo tan incierto, un país que ofrece ese tipo de gestualidades. ¿Cuál es la importancia para el país sobre estas reuniones y qué queda pendiente en la agenda para seguir con estos temas? Bueno, en relación a los bancos, BID y Banco Mundial, lo importante es poder definir las agendas de cooperación técnica en los temas en los cuales nosotros pusimos prioridad, en los que ellos nos pueden ayudar, y a su vez hacer un seguimiento a las operaciones de préstamo que ya tienen desarrollo en Uruguay porque se iniciaron en el periodo anterior. Y en el caso de los empresarios, lo más importante es mostrarles las fortalezas que Uruguay tiene y a su vez al mismo tiempo abrirnos a sus sugerencias y comentarios para que nosotros mejoremos la capacidad de atracción de inversores como ellos. En relación a lo que son las fortalezas de Uruguay, hemos repasado junto a ellos la estabilidad macroeconómica, la predictibilidad del país en términos de su sistema político, del funcionamiento del sistema político, y obviamente, como te decía, le trazamos las iniciativas que el gobierno pretende poner sobre la mesa y en la que el papel de la inversión privada y de la inversión privada extranjera juega un papel clave. Así que quedamos, tengo las tarjetas de muchos de ellos para poder direccionarlos a los funcionarios del Ministerio de Economía que van a hacer seguimiento a los temas que nos plantearon, y quedamos muy, muy contentos de este intercambio. Y también vamos a escuchar algo de lo que decía el presidente de la ANEP, Pablo Cayani, respecto a la reunión que hubo de delegaciones extranjeras dentro de lo que es el centro de Plan Ceibal, como un modelo a seguir y profundizar. Esto de, bueno, pensar desde la política pública cómo se abordan temas que efectivamente están siendo disruptivos o nos están planteando transformaciones muy profundas, desde la inteligencia artificial y cómo esto impacta en el mundo del trabajo, en el mundo de la producción, en la investigación, pero también cómo las redes sociales y determinadas formas de socialización están cambiando la forma en cómo se relacionan nuestros estudiantes, nuestros gurises. Es decir, acá hay un conjunto de temas que se estuvieron conversando hoy, se estuvieron mostrando hoy diferentes soluciones que tienen que ver con estos desafíos que tenemos de futuro y que los tenemos todos los países, más allá de... Lo dejamos por ahí porque nos quedamos sin tiempo. La idea es, sobre todo también, como prioritario, y lo hablábamos ya con Cayani antes de ser presidente de la ANEP, como hace unos días todavía era representante de ININET, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el tema de resolver la problemática del ausentismo, sobre todo en primaria. Faltan muchos niños a la escuela y hay allí una necesidad de resolver ese tema, porque dice, claro, la escuela no puede resolver una cosa en la si no hay una presencialidad. Si el niño no va a la escuela, no lo podemos educar. Entonces, ahí está el tema de ver cómo de alguna forma se recupera, en algún caso tal vez también del diálogo con las propias familias, una vez que se identifique el problema que se tiene, de que ese niño vuelva al centro de estudio. Ahora sí, nos despedimos con Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.